Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La gracia y las buenas obras. Leo del libro de Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, eso es un regalo de Dios. Estamos analizando cómo vivir el Evangelio para poder ayudar a otras personas, y el tema de hoy es el tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? Miren, en términos sencillos, la gracia es un regalo que Dios nos da y que no merecemos. Ahora, ¿cuál es ese regalo? Ese regalo es Cristo, y me lo da a mí, aunque yo no lo merezca. Esa gracia obra en mí cuando voluntariamente yo decido recibir todo lo que Dios me da y vivirlo y ponerlo en práctica. Porque la gracia no funciona si no la uso. Es decir, yo regalo una bicicleta a alguien, pero no le sirve absolutamente de nada si no utiliza la bicicleta. Entonces la gracia no es otra cosa que Cristo en nosotros como regalo de Dios. En una sola palabra, la gracia es el amor de Dios para mí, para cuidarme a pesar de que me porto mal, a pesar de que hago cosas malas, me sigue amando y no me deja de amar. Eso se llama la gracia de Dios. Por supuesto, esto también va a tener un límite que no lo pone Dios. Dios siempre me dará su amor, pero el ser humano le pone límite cuando decide no aceptar el amor de Dios o seguirse portando mal hasta que decido no amar a Dios. Esta gracia podemos obtenerla de una manera muy sencilla, diciendo sí. Sí, Señor, te acepto en mi vida. Para que la gracia pueda permanecer todos los días, uno necesita hacer un ejercicio diario. Hablar con Dios todos los días, eso se llama orar. Escuchar a Dios todos los días, eso se llama leer la Biblia. Estos dos actos producen algo que se llama la comunión, común unión. Entonces, yo tengo una común unión con el cielo. Y cada día cuando termina ese ejercicio, yo quedo vestido con un manto protector, el manto de la gracia. Y ese manto de gracia es lo que le permite a uno salir a la calle protegido, lleno de una completa alegría en el corazón que saludas a todo el mundo. Y no vas seriote o seriota por la calle. Vas lleno de paz. Vas lleno de mucha capacidad para enfrentar tu día y trabajar. Vas lleno de capacidad para resolver conflictos, enfrentar tus dilemas, alcanzar tus metas y, sobre todo, vas lleno de ese poder para rechazar el pecado en el nombre de Jesús. Cuando yo hago todo este ejercicio diario y me voy con ese manto a la calle a vivir la vida, entonces lo único que uno hace es buenas obras, buenas obras. ¿Entiende por qué ahora porque uno dice, porque yo no me porto bien, porque este lenguaje tan mal hablado, porque mi comportamiento, porque mi rabia? Porque nos falta la gracia de Cristo. Y esa gracia nos permite hacer buenas obras. El ejercicio más importante del día es hablar con Dios, que es orar, leer la Biblia, que es escuchar a Dios, y luego me voy a hacer buenas obras. Tome tiempo para orar, tome tiempo para leer la Biblia, tome tiempo para que esa gracia se unte en su cuerpo y sea el manto que lo acompaña donde quiera que va. Entonces, lo que uno hace en el día es reflejar el amor de Dios que Él puso en mí en la mañana. ¿Cuán diferente sería nuestra vida? ¿Cuán diferente sería el mundo si todos tomáramos tiempo de tener una comunión con el Señor para salir todos los días vestidos con el manto de su gracia? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.